tardes, aquí estáis en Radio Cucaracha en el 107.3 del FM desde Oviedo o en www.radiocuca.org. Esto que estáis empezando a escuchar en este día de frío, a reformas laborales, traiciones varias de la clase política y demás, es Libertad, programa anarquista que emite todos los domingos que podemos venir, que no son muchos, en este 107.3 de 8 a 9 de la noche en invierno, de la tarde en veranín, del Día del Señor. Así que bienvenidos y bienvenidas a Radio Cucaracha, otra vez en directo. Y bueno, pues hoy recién llegados de Burgos, vamos a comentar un poco, muy muy muy por encima, como siempre es este programa, que no nos da tiempo en una orina a decir demasiadas cosas, a profundizar en definitiva, pero sí a dar algunas pinceladas para llamar la atención o picar la curiosidad a la gente que nos estáis escuchando. Estuvimos participando en una mesa redonda sobre radios libres y comunitarias en el Estado español, en el marco de unas jornadas, y bueno, pues de todo esto vamos a hablar hoy. Recién llegado, yo os digo, de Burgos, así que bueno, tenemos bastante fresquito hoy el programa. La verdad es que era fácil. Y bueno, luego también pues algunas convocatorias y historias que nos vayan saliendo. Todo esto en esta radio libre que lleva 28 años emitiendo y los que le queden. Bueno, como estábamos comentando, este fin de semana de principios de enero, día 12, 10, 11 y 12 de enero, joder, que vengo yo con el frío metido en el cuerpo todavía. Pues eso, estuvimos participando como Radio Cuca en una mesa redonda que organizaba una radio, un programa de emisión libre burgalés, Radio Onda Expansiva, en una mesa redonda sobre radios libres y comunitarias en el Estado español, en el marco de unas jornadas que organizan todos los años, desde hace 3 o 4, si no recuerdo mal, 3, si no me equivoco, como digo, la Biblioteca Anarquista La Maldita del pueblo de Gamonal de Burgos. Allí nos dimos cita, aparte de Onda Expansiva como organizador, y Radio Cucaracha, otras diversas radios que pudieron acudir a este evento en una ciudad que estaba congelada literalmente por estas últimas olas de nieve y frío. Y bueno, pues vinieron Radio Resaca de Barcelona, Contrabanda FM también de Barcelona, Radio ELA, la emisora libre autogestionada de Madrid, Irol Irratia de Bilbao, Radio Valdivieso de este pequeño valle burgalés, colindante con el País Vasco. Y si no recuerdo, me parece que nadie más. Y bueno, pues todo esto en un día bastante, bastante frío. Y bueno, pues tratando, digamos, algunos temas muy, muy básicos de la información alternativa a nivel radiofónico. Aparte de conocer y dar a conocer a un público que no estaba nada mal, unas 30, 40 personas al principio de la charla debate o mesa redonda, como se le quiera llamar, aparte de dar a conocer los proyectos, que son diferentes algunos de ellos, sinceramente, tanto ideológicamente como la manera de funcionamiento, creación, financiación, aunque no se entró a fondo en el debate de radios libres y comunitarias, las diferencias que hay en cuanto, por ejemplo, a métodos de financiación o a tipos de organización, pues bueno, sí que se vio que éramos proyectos distintos, pero bueno, con algunos problemas comunes, que digamos fue, digamos, uno de los temas fuertes de la jornada, ¿no? De los platos estrella. Teniendo en cuenta que bueno, que cada uno en su zona, todas las radios habíamos tenido problemas, pues, bastante, bastante graves. El que ya conocéis de las radios asturianas con la Jefatura Provincial de Telecomunicaciones, los diversos problemas a nivel legal, de licencia, también de pisar o ser pisados por otras emisoras, o con las GAE que ha tenido las radios catalanas, o más en concreto las radios barcelonesas, problemas con los poderes fácticos locales, como pasó con Radio Valdivielso, esta emisora muy pequeñita, además, que nos causó muy buena impresión, una radio comunitaria en este valle burgalés, además nosotros no conocíamos, por lo menos desde Oviedo, o los problemas con la ley y el orden a nivel municipal y no tan municipal en Bilbao, con Irola y Arratia, una gente que sí que es una emisora pues bastante conocida, que lleva varios años, muchos, muchos años funcionando, y bueno, con la que Radio Cuca pues ya tenemos algo de relación, ¿no? Y bueno, vamos a poner una canción porque tengo una cosa que hacer. We'll be right back. que todo esto lo has perdido. Entre rezos, cuñas y misas, el dial está vendido. Si no apoya la radio libre, todo esto lo has perdido. Entre rezos, cuñas y misas, el dial está podrido. Si no apoya la radio libre, todo esto lo has perdido. Entre rezos, cuñas y misas, el dial está vendido. Si no apoya la radio libre, todo esto lo has perdido. Y bueno, pues eso, pues después de la breve presentación y las problemáticas, digamos, a nivel externo de las radios, sobre todo, pues nosotros sí que estuvimos invitados a contar un poco todo lo que nos estaba pasando con telecomunicaciones, no solamente a Radio Cuca, sino también al resto de radios asturianas que tienen una emisión libre. Se estuvo también debatiendo sobre cómo se emitía, cuestiones, digamos, más técnicas, ¿no? Que sí que es cierto que a la gente a lo mejor que estaba por allí, pues se le estaba haciendo un poco más aburrido, más lento, más pesado. Claro, hablar de potencia de emisión, las zonas de sombra, cuestiones, digamos, por las cuales se nos escucha mejor en unos sitios o en otros, pues sí que es verdad que mucha gente que estaba allí, pues se le estaba haciendo un poco difícil de seguir, arduo y sin demasiado interés. Pero a muchas de las radios que estaban en... que estábamos en la mesa redonda, sí que nos era bastante interesante. De hecho, nosotros como Radio Cuca sí que no teníamos trato con alguna de estas radios, o sea, en concreto, por ejemplo, Radio Resaca de Barcelona o Valdivielso de Burgos, no las conocíamos. Y bueno, había otras con las que sí que ya teníamos un trato mucho más cercano, pero bueno, sí que pues algunas historias sí que fueron saliendo, sobre todo en términos de legalidad y ilegalidad, hablando de la posibilidad de la legalización o no de las radios libres o comunitarias, de los problemas que habían tenido algunas otras radios, de las diferencias entre la ley de 2003 y la de 2010 y sus aplicaciones a nivel de comunidad autónoma. Por ejemplo, pues algo que yo creo que hemos hablado aquí alguna vez, del caso catalán, que es bastante restrictivo, aunque ahora mismo está parado. Pues hubo una intervención de un compa de una de las radios barcelonesas diciendo que eso, que ellos en realidad les daba igual quién emitiera, se llamase Radio Bronca, Contrabanda, Radio Resaca o Pica, que son las radios libres barcelonesas, que lo importante era lo que se dijera. Y bueno, que sí, que a lo mejor habría algún caso en el que quizás no sería malo legalizarse, pero en el caso incluso de que no fuera malo del todo, eso iba a significar que se iban a quitar un montón de espacios para las próximas radios libres, ¿no? Es decir, que a lo mejor legalizasen la radio X, pero después ya cerrasen el cupo. Era algo muy evidente en el caso catalán, que creo que solo dejaban un 5% del FM para las radios, digamos, que no eran o bien estatales o bien de empresas privadas. Pues el ejemplo clásico, Radio Nacional, o no me acuerdo cómo se llama la radio, RAC-U, me parece que es la radio catalana, y luego las privadas. Entonces, pues sí que ellos decían que apostaban por la ilegalidad o por la legalidad, por eso, para que hubiese más proyectos que en un futuro pues se pudieran, digamos, unir, ¿no?, a las ondas del FM. Pues en el caso concreto, además del organizador de las jornadas, los compañeros de Onda Expansiva de Burgos, que actualmente es solamente una radio que emite por podcast porque no tiene otra posibilidad. Y bueno, pues que, por ejemplo, con una posibilidad de legalización de otras radios en Burgos, que eso, ellos luego fuesen a tener un problema mucho más grave a la hora de conseguir una licencia o conseguir espacio para emitir. Que es algo, de hecho, bastante similar a lo que pasa con las ocupaciones de casas. Cuando empezaron a legalizarse las casas, en los ejemplos italiano, holandés o alemán, las casas ocupadas o centros sociales que decidían no legalizarse, enseguida empezaban a estar señaladas, criminalizadas. Y bueno, aunque se consiguiera una cierta seguridad jurídica para las casas que ya existían, para las que se negaban a ese proceso o que se volvían a ocupar o que empezaban un proceso nuevo, pues estaban bastante, bastante jodidas. Y bueno, ese paralelismo o esa problemática es una problemática que no habíamos planteado nosotros en Asturias. Era una cosa más tan sencilla y tan simple que ni siquiera se nos había ocurrido. Y mira, pues tuvo que venir este compa de Barcelona a sacar el tema y mira, la verdad es que es una temática bastante a tener en cuenta, ¿no? Sí. Okay. Yuri! Greetings, world. We are Anonymous. Radio Pica, Radio Libre Histórica de Barcelona, con más de 30 años de antigüedad, ha sido demandada por AGDIAE, una entidad de gestión de derechos de autor dirigida por Luis Cobos. Este ataque a las radios libres no solamente es ridículo, sino que también será infructuoso porque las radios libres no somos comerciales. En las radios libres no creemos en la música comercial porque defendemos la autoproducción y la espontaneidad, y, a diferencia del resto de radios, nunca pinchamos música a cambio de dinero porque actuamos y actuaremos en plena libertad. Las radios libres nos financiamos mediante las aportaciones de los socios y actividades culturales. Las radios libres no vendemos nada, pues nuestro único propósito es expresar y compartir aquello que sentimos y creamos con aquellas personas que quieran. Sin intermediarios y sin impedimentos económicos. Quienes denuncian a una radio libre desconoce la realidad de las radios libres y ataca a la libertad creativa y la libertad de expresión. Nosotros nos oponemos a la lógica comercial imperante y por ese motivo, nuestras emisiones pretenden difundir música alternativa y no comercial. No tememos a sus abogados, no tememos a la industria, no tememos a los gobiernos, no tememos a los grupos empresariales, porque la nuestra es una voz libre salida del pueblo, la voz que ellos no quieren escuchar y se reproducirá hasta la saciedad, hasta que la libertad de información y expresión sean una realidad que no dependa ni del dinero ni de la corrupción. El sistema de gestión de derechos de autor es un lastre corrupto que ni los ciudadanos ni los autores tolerarán mucho tiempo más. Gracias a la tecnología, ahora los autores están decidiendo producir su propia música y gestionar sus derechos por sí mismos. Desde hace más de 30 años, las radios libres trabajan para llevar al dial música no comercial y ese esfuerzo continúa vigente. Cualquier intento de subyugar a las radios libres al pago de cánones o tarifas para retribuir a los grandes grupos empresariales y a una minoría de artistas será en vano. Las radios libres nunca callarán. Nosotros somos el pueblo, nosotros somos el sistema, somos anónimos, somos legión. No olvidamos, no perdonamos, escuchadnos. Coordinadora de Radios Libres de Cataluña, radioslibres.info. Bueno, esto que estabais escuchando fue un mensaje de Anonymous en apoyo a Radio Pica, una histórica radio libre barcelonesa que tuvo un juicio contra una entidad de gestión de derechos de autor por supuestamente pinchar música comercial. Y bueno, pues fue una de las cosas que se comentó también en la mesa redonda, tanto la cuestión con los derechos de autor, pues había radios que habían decidido pinchar música que solo estuviese con software, con derechos de autor libres, gente que como nosotros directamente ponemos la música que queremos ya que no nos lucramos con ella. Y bueno, pues también hubo un debate sobre la cuestión de si meter más programas políticos en las radios, si el hecho de ya emitir en una radio libre, independientemente del tipo de programa que hagas, ya era una apuesta política o social por un modelo de gestión y de modelo de radio y de comunicación determinado. Y bueno, pues sí que había pues emisoras de radio que tenían unas cuotas para programas de contrainformación o o que no fueran estrictamente musicales. Había otros que directamente no ponían nada, pues como nosotros, que en realidad pues sí que con el hecho de estar en Radio Cuca, pagar la cuota y no tener un contenido pues eso, racista, sexista, homófobo, fascista y demás, pues se puede emitir. Y bueno, fue una, digamos, de las problemáticas y de las diferencias que se vieron en este punto. Y bueno, pues algo que sí que diferencia unas radios de otras, ¿no? Luego hubo temas que no se llegaron a tocar, como por ejemplo, como he dicho antes, pues la diferencia entre libres y comunitarias, que muchas veces es bastante laxo, ¿no? No hay una diferenciación o una línea marcada que diferencie unas de otras muy, muy directamente, ¿no? De hecho, pues nosotros como Radio Cuca sí que nos expresamos como radio libre, pero bueno, tenemos relación con otras radios que se consideran comunitarias, que a lo mejor reciben pues alguna subvención o no se gestionan directamente por asamblea, es decir, el elemento diferenciador de toma de decisiones sea la asamblea y demás. Entonces, en ese sentido sí que tenemos ahí una diferencia, ¿no? Y bueno, estoy intentando hacer un poco de cabeza las temáticas que se trataron. También, por ejemplo, el uso de Internet. El hecho de, bueno, pues como sabéis, en los últimos años ha pegado un boom a nivel de comunicación alternativa. El uso de Internet, lo que antes eran carteles, pegatinas, fanzines y periódicos, ahora son blogs, páginas, digamos, más generalistas, como en el caso asturiano puede ser la IU, que yo creo que todos y todas lo conoceréis. Y bueno, pues en el caso de las radios, pues directamente de utilizar el FM con unas cintas y algún CD un poco más adelante, pues ahora se pasa a emitir por Internet. Que principalmente muchos de nuestros escuchantes y escuchantas, por decirlo de alguna manera, utilicen este medio para oír la radio, no la típica radio de toda la vida. Y luego también pues el formato de emitir en podcast. Un formato pues en un blog en el que cuelgas sonido, y este es formato sonido tiene la forma, aunque sea redundante, de un programa de radio. Que bueno, es, digamos, radio trampa, no tiene lo que decía ayer un compañero, y no es la primera vez, además, que lo oímos de esta manera, la magia de la radio, ¿no? El hecho de estar aquí emitiendo en directo, tener que subir a un estudio, que venga la gente y pues lo comente contigo, que te puedan llamar por teléfono, no sé, poder recibir cartas o ahora emails, pues digamos que eso se pierde, ¿no? Pero también te da la potencialidad de que puedes hacer programa en tu casa o fuera del estudio si estás de viaje o vives fuera o surge cualquier otra problemática, ¿no? Del tipo que sea, es más cómodo, evidentemente, más económico, el hecho de no tener que mantener un local, una antena, es más seguro a nivel legal, ya que la emisión por Internet no está prohibida, no está registrada en ninguna ley, con lo cual la emisión, digamos, es libre, todo lo libre que pueda ser Internet, evidentemente. Y bueno, pues hubo también ahí algo de debate, ¿no? La conclusión básicamente es la misma, ¿no? Muchas veces, que en este sentido sí que más hay un consenso, que es que Internet abre muchas puertas, es muy fácil y muy sencillo que te escuche muchísima más gente en otros lugares para dar a conocer tu proyecto y demás, pero que la FM no puede desaparecer porque es un proyecto básico de las radios, emitir por el dial, independientemente de que luego nos podamos hacer escuchar o bien por Internet o bien a través de fanzines o otro tipo de publicaciones internas o externas que pueda tener la radio, ¿no? Entonces, pues bueno, eso digamos que fue de los pocos momentos que sí que tuvimos un consenso, yo creo que todas las radios. De hecho, la única de entre nosotros que no tiene emisión en FM, su idea desde un principio es emitir en el FM. Y el único hecho de no hacerlo es porque no existe la posibilidad de crear una emisora en su ciudad, en este caso en Burgos, por la infraestructura, los problemas legales y demás que esto supone, ¿no? Y bueno, vamos a hacer otra parada porque estoy hablando de demasiadas cosas, ¿no? Y bueno, pues se fueron tocando diversos temas más, que la verdad es que, como os digo, que lo estoy haciendo todo de cabeza. Pues eso, las problemáticas, sí que es verdad, como comentaba antes, que se tocaron las problemáticas externas, presiones económicas, pisadas de antena, presiones políticas, cuestiones administrativas, pero no se trataron, aunque luego sí que se quedó la gente charlando y sí que salió el tema de los problemas internos de las radios, es decir, cuestiones de jerarquías, cuestiones de problemas de gente, o sea, había emisoras que tenían solamente 8 o 10 programas. Eso hace muy, muy, muy difícil sobrevivir. A nivel económico, a nivel social, a nivel de cansancio, el esfuerzo que necesitas hacer en una radio, en una emisora, es muy grande. Porque no solamente las cuestiones políticas o el hecho individual de trabajarte tu programa, sino el trabajo en común. Cuestiones, digamos, de mantenimiento del espacio, digamos, cuestiones de falta de implicación, pues el caso de muchas radios con un volumen de programas amplio, 30, 40 programas, pero que en las asambleas pues participa muy poca gente, ¿no? En la gestión real del día a día, pues hay poquita gente trabajando y comiéndose esos marrones, ¿no? Y bueno, pues digamos que sí que fue una cosa que se quedó ahí en el tintero, ¿no? Se quedó también la problemática que salió algunas veces de la coordinación con otros medios de comunicación alternativos. El caso de Radio ELA, que en su momento sí que formaron parte de la red de medios de Madrid, con colectivos de contrainformación del ámbito del vídeo, de internet, del papel y demás. Pero, por ejemplo, en lugares más pequeños, aunque alguna vez ha surgido la idea, no se ha llegado a materializar, ¿no? Ni siquiera llegó a haber un debate ayer, por ejemplo, de si era una buena idea o no, o es un pupurrí, o una manera de imitar de mala manera la propaganda oficial, ¿no? Es una cosa que, bueno, se apuntó y ahí queda, ¿no? Tampoco se llegó a hacer una crítica profunda del concepto de contrainformación, que sí que es verdad que en los últimos 5, 6, 7 años dentro del gueto alternativo ha habido, digamos, ciertas críticas o ciertos debates en torno a esta historia. Así, pues, eso es muy similar a lo que comentaba ahora con lo del centro de medios. Si es una cuestión de imitar al poder, pues en elementos como la rapidez, la falta de profundidad, la espectacularidad, y etcétera, o si es un elemento, digamos, realmente importante y básico dentro de los movimientos políticos o sociales, ¿no? Digamos que fueron temas que se apuntaron desde diversos lados, pero no llegaron a salir adelante, ¿no? Claro, también una mesa con un montón de radios que además se tocaron bastantes temáticas y bastante bien, y digamos que la última de ellas, que se me había olvidado a mí antes, era la necesidad o posibilidad de coordinación entre diversas radios libres y comunitarias del Estado español. Una coordinación que en su momento llegó a existir. Hubo radios, una coordinadora o varias coordinadas a lo largo de los años, y encuentros estatales de radios libres, comunitarias, etcétera. Pero bueno, por unas u otras razones, pues cuestiones de distancia kilométrica, diferencias políticas, el hecho de que las radios han tenido booms y también ha habido momentos en los que han estado muy mal, muy mal, muy mal. Sí que verá que en los últimos años sí que se nota una especie de eclosión y están surgiendo emisoras en diversos lugares que no existían o que habían desaparecido, y algunas están cogiendo, digamos, una fuerza renovada. No dejan de ser buenas noticias, evidentemente. Entonces, bueno, pues sí que se vio esa necesidad de coordinación. Lo que no se veía claro era la forma, ¿no? Si buscar un elemento más formal con asambleas o a nivel grande, ¿no? Digamos, a nivel de federación o alguna cosa así. O quizá más un flujo de información constante entre nosotras, ¿no? El pues, por ejemplo, problemática legal, actividades comunes, difusión, temáticas, eventos especiales que puedan hacer cada radio, pues en el caso de Radio Cuca, el caso de los maratones que hacemos o los aniversarios que hacen otras radios. Entonces, bueno, sí que había elementos o gente que sí que está trabajando en sus zonas. Por ejemplo, la coordinadora de Radios Libres Catalana, que es en realidad principalmente barcelonesa, ¿no? Porque es donde tiene bastante más fuerza, sí que se reactivó y está teniendo una importancia bastante grande, según comentaban los compañeros. Y bueno, pues sí que está, digamos, teniendo una funcionalidad, ¿no? Nosotros comentamos el caso de la coordinadora de Radios Libres Asturiana, que pues está funcionando también en los últimos meses. Y bueno, pues sí que sí, pues había el compañero de Radio Valdivielso de Burgos, sí que comentaba que ellos estaban en la red de medios comunitarios, que es una red a nivel nacional, que bueno, pues tiene unas dinámicas diferentes a las que tenemos nosotros, pero bueno, funciona bastante bien. De hecho, comentaba el hecho también de la... Ay, se me olvida. De la relación con a nivel europeo. Por ejemplo, existe una red de radios comunitarias a nivel europeo con, bueno, ciertos aspectos legalistas, pero que también tiene algunos proyectos interesantes, ¿no? Y te permite una coordinación y un apoyo mutuo muy, muy amplio, ¿no? Que también es importante. Y bueno, pues ahí salió. Digamos que había diferencias políticas entre nosotros y, bueno, sobre todo diferentes maneras de entenderlo según la zona, porque también es cierto que, claro, que es bastante diferente el problema que pueda tener unos compas en una comunidad autónoma o en otra, dependiendo de la legislación. Chale. Porque trato yo también. Cuando tú me hablas, toma un cabrón. Tana mía, corazón está sufriendo. Tana mía, por favor, sufriendo. Malnutrición me está dando. Mala vida. Cádiz era atrás mi corazón. Dime tú por qué trato yo también. Cuando tú me hablas, toma un cabrón. Me está dando. Y bueno, otro de los temas que se trató, que se me estaba olvidando a mí, tengo ahí la cabeza, vamos, que no sé ni dónde estoy. Pero bueno, vosotros que sí, que sepáis que seguís en Radio Cucaracha, Radio Libre de Oviedo, en el 107.3 de la FM, en www.radiocuca.org, emitiendo desde el barrio de Ciudad Naranco, todos los domingos de 8 a 9, es Libertad. Y bueno, pues hoy haciendo un poco de Do It Yourself, una radio libre, hablando de radios libres. Y bueno, pues comentar que una de las temáticas que se trató, volviendo a repetirme una y otra vez, es el tema de la relación con los movimientos sociales. Sí, y vamos, salió un tema también bastante interesante, que es el hecho de, bueno, de que muchas veces, además en el caso de Radio Cuca es bastante evidente, o fue bastante evidente, que, digamos, teníamos una cerrazón entre en nosotros bastante grande. Hacíamos el programa, pero no teníamos una relación con el resto de movimientos sociales, políticos, culturales de la ciudad, o no, por lo menos, una relación excesivamente fluida. Y bueno, pues sí que surgió la historia de que cuando empezó toda esta vorágine de radios libres en los años 70, 80, primeros 80, había una necesidad de la gente de hablar. Es decir, la gente montaba radios porque necesitaba expresar cosas que no salían en los medios de comunicación oficiales por motivos obvios, presiones políticas, económicas y demás, ¿no? Las radios, evidentemente, pues según van decayendo estos movimientos políticos con el andar de los años 80, van perdiendo fuerza, y ahora somos las radios las que vamos a buscar a la gente para que venga a contar sus historias. Entonces nos encontramos con un doble problema, ¿no? Por una parte, la cerrazón de ciertas radios que hacen programas pero no salen a la calle, y por otra, la gente que está haciendo cosas en otros ámbitos de todo tipo, y no se acercan a las radios cuando es un medio de comunicación válido, y sobre todo para ciudades medianas o pequeñas, pues sí que es bastante escuchado. E incluso en ciudades grandes, por ejemplo, Madrid quizá no tanto, pero en el caso barcelonés o en el caso de Bilbao también es muy evidente que son conocidas a nivel de barrio, a nivel de calle, son radios que la gente escucha, la gente cotidianamente. Entonces, bueno, pues un poco esa problemática, ¿no? El hecho de que las radios no salen, la gente no entra, y cómo volver a interconectar estos dos mundos que, bueno, nosotros formamos parte de una crítica política radical, y sin embargo no somos capaces de meter esto, digamos, con una viveza, una cotidianidad importante, ¿no? Y bueno, pues un poco, digamos, es un poco paradójico, ¿no? Y ahí se quedó. O sea, en realidad es un poco, no es difícil, quizás es más difícil explicarlo que hacerlo. En realidad es un poco que las radios consigamos pues hacer historias para que la gente se interese, empiece a ver más programas, o no nos dedicamos solamente a hacer un programa de radio a la semana, sino pues hacer entrevistas, cubrir eventos en directo, charlas, manifestaciones, denuncias públicas, lo que haya. En esto, en el caso de la política, ¿no? En eventos culturales o de otro tipo, pues como sea también, ¿no? Y luego, pues que la gente, al ir perdiendo ese miedo al hablar en directo, el acercarse a las emisoras, el verlo como un elemento positivo y útil, sobre todo, pues la radio tiene que ser útil, tiene que ser un medio útil, pues que se acerque y diga, mira, oye, hay esta problemática, voy a ir a contarla a la radio, o voy a tener quincenalmente o mensualmente un espacio donde pueda hablar de mis cosas, ¿no? Pues digamos un poco, a partir de ahí, ir reconstruyendo ese tejido que a nivel de radio fue deteriorándose mucho a partir de los años 80 y todavía está, digamos, intentando ser recuperado por ese lado. Entonces, un aspecto interesante al cual nos enfrentamos todas las radios de una manera similar. Es diferente, pues, por ejemplo, otra paradoja que habían tenido la radio bilbaína que vino, Irola y Ratea, que es que habían nacido muy, muy unidas a la asociación de vecinos y al barrio en el que estaban. Pero sin embargo, cuando se habían ido abriendo su emisión a todo Bilbao, habían ido perdiendo ese contacto más directo con el vecindario. Entonces es una problemática un poco curiosa, ¿no? Porque además es una radio muy conocida, la gente lo escucha. Y luego, pues bueno, también nos encontraban, pues, los compas de Barcelona, también alguna problemática en Madrid, también algún intento de incidencia social, o como en Burgos también. Y bueno, pues nosotros no tenemos, digamos, esa problemática tan tan amplia a nivel de gran ciudad, pero sí a nivel de ciudad pequeñita, ¿no? De que podíamos tener una incidencia mayor, no solamente a un nivel de que nos escucharan, sino que se participara más, ¿no? No solo, tampoco además de mucha gente, sino, digamos, a un nivel cualitativo, ¿no? De intercambio de información, de ideas, de debate, de planteamientos, de noticias, que a día de hoy, pues sí que es cierto que no existe, ¿no? Y bueno, pues esos fueron más o menos los puntos que se tocaron. Digamos, haciendo una conclusión así, salimos bastante contentos, porque a nivel de gente yo os digo que estuvo muy bien. Creo que además el debate fue bastante dinámico, había varias experiencias diferentes, lo cual nos permitía, digamos, haciéndose una idea de conjunto, aunque a veces fueran cuestiones muy técnicas. Y luego, pues el debate se tocaron muchos de los temas que son candentes en el mundo de las radios, ¿no? Entonces, bastante contentos con la idea de que luego pues puedas haber tejido unas relaciones que antes no existían o fortalecer las ya existentes, Y bueno, pues agradecer a toda la gente que nos organizó, nos acogió y demás en Burgos. Y bueno, pues a la espera de seguir adelante. Y bueno, pues también como Radio Cuca, pues nos vino muy bien seguir dando a conocer nuestro proyecto y nuestras problemáticas. Los últimos años ha tocado Salamanca, se tocó Santander, Burgos, y para dentro de un mes me parece que está casi cerrado ir a Galicia on tour. Así que eso ha sido lo que ha dado de sí. Faut que je vois ma mère, et le fruit de mon amour, mon fils. Avant que son image s'efface de ma mémoire, avant d'être vieux comme un truc qu'on commémore, et qu'on dise à ma femme, madame, ce soir un homme est mort. Quand je vois mes murs, je sais ce qu'il va m'offrir, une mort lente et douce pour moi, mais c'est ce qu'il va mon frère. Je veux pas rester ici, mais ça ils le savent, et même s'ils me suivent partout, il faut que je me sauve. C'est ma veillée d'armes, c'est du cyclique, John le terrible, et comme d'autres l'ont fait avant à notre sauce, on va remplir la Bible. Hanté par les couloirs, miradors et tunnels, je fais de mon évasion une profession de foi, demande à l'éternel. Mon dos s'est cloué, des histoires s'est grillé, mon fut du parfait brigadier, j'entame ma énième année. Aucune libération, que du bœuf. Après une descente aux enfers, tu pourrais voir l'homme neuf. L'homme est libéré. Dans l'esprit de la tourmente, libéré. Les frères à l'église avancent, libéré. Les quartiers n'est pas brossé, libéré. Tout ce que l'on représente, libéré. La brigade, libéré. Les esprits enchaînés, libéré. Et tous ces innocents prisonniers. Si je me revois mal à la barre, je parle pas de finir derrière des barreaux. Freiner, je ne sais pas quel décret, je ne fais pas n'importe quel héros. Ma force forgée au mental, au travers de la fondamentale. Si les taux se resserrent, je taperai une fête de K24 à toute berzingue. Taper des zigzags, mes poursuivants zinzin. Faire jaser les gazelles, briser les nasses capables de me balancer. Même pas tant que je l'aille en galère, sans grand, ça venait à mal tourner. J'aurais toujours le bon rôle et espoir que tu fasses mes trolls. L-B-I-G, ready to die. Tout comme John Dye, bon, faut que mon plan le fasse. Des fourrailles, ouais. J'ai pas le droit de me laisser moisir. Non. J'ai choisi de pas rester et rapidement je dois réagir. En plus, se faire serrer pour une cause qui me laisse sceptique. T'as rien qui t'affaire sans mettre de place dans la post-sceptique. Prisonnier à politique, poseur de bombes psychologiques. Logique, incarcéré pour des choses politiques. Mon esprit de la courante. Employant d'auxiliaire du Messi, pas pour la prophétie du bandit. Ce qu'on veut de moi, c'est de bandit ma vie. Sandy la vie, la vie en tourne au vol pour d'être vécu. Mon ex-tier, mon l'espoir condamné, mon espoir de damner. Un jour, tu sais, me refaire une exposition condamnée. Avec le match cap, si je compte pas, la vie me prend comme l'antique, mais je ne lâche pas. Faites ce que bon vous sent, mais bon sang, laissez-moi en sortir. Soi-disant ici pour aller mieux, mais c'est encore pire. Si c'est là-dedans que je dois m'habituer, c'est là-dedans que j'ai envie de tuer. Ce que je demande, ma liberté me soit restituée. Je suis tout, regarde-moi, je suis comme un pit fou. Il faut absolument que je m'échappe, je suis là, scruter le moindre petit trou. Dans ce truc, on est trop exposé, y'a trop de cibles. Je dois m'évader, ça c'est déjà fait, je sais que c'est possible. Libéré, dans l'esprit de la tourmente. Libéré, les frères avec qui j'avance. Libéré, les quartiers n'est pas volonté. Libéré, tout ce que l'on représente. Libéré, la brigade. Libéré, les esprits enchaînés. Libéré, tous ces innocents prisonniers. Y bueno, seguís aquí en Radio Cuca, ya prácticamente terminando el programa de hoy. Como siempre, nos damos mucha prisa, son menos 10 y estamos casi terminando. Y bueno, sí que esta semana vamos a comentar bastantes convocatorias que va a haber en las próximas semanas. Un poco complicado que os quedéis con todo, porque la verdad es que son 18.000. Pero bueno, a ver si bueno, más o menos os quedáis con los que más os interese. Esperáis un momentín, que estoy aquí peleándome con la tecnología, como siempre. Bueno, lo primero de todo, comentaros que va a haber un ciclo de cine sobre violencia sexista y sexual en el Ateneu Libertario de Ubieu, aquí en la calle Ricardo Montes número 37, en el Bajo, en el barrio de Ciudad Naranco. Por una parte, este martes 14 de febrero a las 7 de la tarde, la película Te doy mis ojos, de Icíar Bollaín. Y por otra parte, el domingo 19 de febrero, Saló o los 120 días de Sodoma, de Pierpaolo Pasolini. Os lo volvemos a comentar, el 14 y el 19 de febrero en el Ateneo Libertario de Oviedo, en el Ateneo Libertario de Ubieu, en la calle Ricardo Montes 37, aquí muy cerquita, en Ciudad Naranjo, en Ciudad Naranjo, pues este ciclo de cine sobre violencia sexista y sexual, que bueno, pues pasarán estas dos películas y posteriormente pues habrá debates. También el día 18 de febrero, el sábado 18, en el Centro Social Sexta Feria, que está en la calle Joaquín Alonso Bonet número 3, en Gijón, habrá una charla sobre la historia de Radio Cuca y la problemática de las radios libres asturianas, y habrá algo de pincheo y de comida para picotear y para financiar unas jornadas de salud mental que se están preparando para dos semanas después, para el 24, 25 y 26 de febrero, en el Centro Social Ocupado La Madadeña de Oviedo, en la calle General Elorza número 32. Ya sabéis que en La Madadeña se están haciendo actividades todos los días, y bueno, pues en su blog, en lamadadena.blogspot.com, podéis encontrar toda la programación. Por ejemplo, comentar que este martes 14 también en el cine se va a pasar el documental Autonomía Obrera, que es bastante interesante, y el miércoles 15 la historia de Ulrike Meinhof, de esta militante de la RAF asesinada por el Estado alemán en los años 70. El jueves 16 se pasará el documental Ni viejos ni traidores, también sobre las luchas autónomas de los años 70 en el Estado español. Así que bueno, ya sabéis que tanto en el Ateneo Libertario, en Sexta Feria o en La Madadeña podéis tener actividades para vuestra autoformación, aunque quede así un poco pedante. Todo esto, si queréis, lo podéis ver en la página de contrainformación glayiu.org. Ya sabéis que aquí no hacemos contrainformación, solamente comentamos las actividades que nos resultan interesantes. Y bueno, pues ahora está todo bastante, bastante petado de historias. Y bueno, pues aquí hacemos un repaso rápido, pero bueno, pues estar un poco atentos porque están habiendo cosillas. Y luego, pues eso, para quien esté interesado o interesada en la radio, aquí en la calle Fernández de Oviedo número 10, en el Bajo 2, podéis venir a hacer radio si os interesa, por un módico precio y participando en la gestión de lo que hacemos. Si queréis, los lunes a las 8 de la tarde es la asamblea abierta para quien esté interesado o interesada. Y bueno, pues aquí os esperamos. También podéis encontrar de 11 a 2 de la tarde la Bibliotecuca los sábados, ya os digo, de 11 a 2. Y también os podéis encontrar los viernes en La Madadeña de 6 a 9. Pues este proyecto de biblioteca libre, donde podéis encontrar pues temáticas que no son muy habituales en las bibliotecas públicas, otro tipo de bibliotecas, política, historia, ecología, feminismo, inmigración, aparte de pues las secciones de teatro, literatura, poesía, narrativa en asturiano, una sección de literatura infantil. Así que bueno, pues os animamos a leer, que es una de las armas que todavía no nos han conseguido quitar del todo. Y bueno, después de haber estado comentando tantas y tantas cosas, esperamos que os haya servido de algo, que os haya, digamos, ayudado a interesados por historias o dar a conocer movidas que no supierais. Y bueno, que esto fue Libertad, un programa hecho todos los domingos de 8 a 9 en Radio Cuca, en el 107.3 de la FM o en www.radiocuca.org. Os dejamos con la programación de Radio Cuca, ya sea en diferido o si viene de aquí a unos minutos, pues el compañero de La Ley de la Calle o los compañeros de La Ley de la Calle, que bueno, nos deleitan con un programa bastante, bastante entretenido. Yo voy a cerrar los micros y voy a pasar un poco de frío de aquí a poco. Hasta luego.